innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez para seguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 8, esta vez los versículos del 11 al 13. Hay un dicho en mi país que dice: el que manda, manda, y no se equivoca, y si se equivoca, vuelve a mandar. Eso tal vez sea cierto en el ejército, donde no es la verdad la que da la razón, sino el rango, pero aún así es una falsedad. Pero expresa una cierta verdad, que a los hombres les es difícil dar marcha atrás, admitiendo que están equivocados, cuando se ven comprometidos por las palabras que han expresado. Así que debemos aprender que debemos tener cuidado con lo que decimos. Una vez más, volvemos a encontrar a los fariseos en compañía de Jesús, y una vez más queremos aprender de lo que hacían y decían. Son lecciones negativas, pero las lecciones negativas nos enseñan qué no debemos hacer, qué no debemos decir, y eso es valioso. Escuche lo que sucedió en esta ocasión entre Jesús y los fariseos. Está en el capítulo 8, versículos del 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, el Señor Jesús dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Quiero exhortarlo, a usted que me escucha, no hablemos contra Jesús. Podemos encontrarnos amarrados por nuestras propias palabras. ¿Recuerda usted que los fariseos habían tomado una posición contra Jesús? Habían expresado que Jesús no podía ser el Mesías. De acuerdo con Mateo 17:23, el pueblo estaba expresando una posibilidad. Estaban diciendo: ¿será posible que sea el Mesías? Lo estaban expresando con otras palabras cuando decían: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este ese hijo de David? Ese era un título mesiánico. Así que cuando el pueblo se preguntaba: ¿no será este ese hijo de David?, se estaba preguntando: ¿no será este el Mesías? Su enseñanza y sus milagros tenían como propósito precisamente que el pueblo, el liderazgo de Israel y sus propios discípulos llegaron a esa conclusión de que Jesús mismo era el Mesías. Pero los fariseos, porque Jesús no se conformaba a lo que ellos pensaban que debería de ser el Mesías, tomaron una posición contraria. Atribuyeron los milagros de Jesús al poder del diablo. Vayan otra vez, por favor, a Marcos 3, capítulo 22, para recordar la posición que habían tomado los fariseos. Nos dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. En otras palabras, cuando el pueblo se estaba preguntando si por el hecho de que Jesús echaba fuera demonios, ¿podría ser posible que él fuera el Mesías?, ellos afirmaron que no, y lo acusaron de estar él mismo endemoniado, poseído por el príncipe de los demonios, y que era por su poder que echaba a los demonios. Consecuentemente, estaban afirmando positivamente que él no podía ser el Mesías. Ahora, Jesús había alimentado a 4,000 sobrenaturalmente, y antes de eso había alimentado a 5,000 también sobrenaturalmente. Los fariseos no lo podían negar. ¿Qué hicieron? En lugar de reconocer a Jesús como su Mesías, esperando su perdón, aquellos fariseos se afirmaron en su incredulidad. Se acercaron a Jesús para impugnarlo, no para escuchar su enseñanza. Ve usted cómo nos dice Marcos, vinieron entonces los fariseos, después de la alimentación de los 4,000, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. No fue un diálogo amistoso el que estaban entablando con Jesús, era una discusión, era un pleito, comenzaron a discutir con él. En otras palabras, no estaban dispuestos a creer. ¿Qué es lo que no estaban dispuestos a creer? Bueno, el texto nos los dice porque en la discusión le decían a Jesús, danos señal del cielo. Marcos nos dice que le pidieron señal del cielo. Eso quiere decir que lo estaban acusando de que sus señales no procedían del cielo. Para entender esto, debemos darnos cuenta que los fariseos utilizaron una metáfora. Cuando le pidieron al Señor Jesús señal del cielo, las palabras el cielo son utilizadas en lugar de Dios. Así que le estaban pidiendo una señal de Dios. En otras palabras, una señal auténticamente de Dios. Si le estaban pidiendo una señal auténticamente de Dios, eso quiere decir que las señales de Cristo Jesús que se encuentran en el contexto no eran consideradas por ellos como señales de Dios. ¿Cuáles son o cuál es la señal que se encuentra en el contexto? Precisamente la alimentación de los 4,000 que acabamos de estudiar. Lo que aquellos fariseos estaban diciendo es que esa alimentación de Dios ciertamente era una señal, ciertamente era un milagro, no lo podían negar. Pero que no era un milagro que procediera de Dios. En otras palabras, veladamente estaban diciendo que los milagros de Jesús procedían del diablo, que es lo mismo que habían afirmado en el capítulo 3, versículo 22. Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Él mismo está endemoniado. Pues aquí cuando le decían al Señor Jesús que les mostrara una señal, pero una señal auténticamente de Dios, le estaban diciendo que la alimentación de los 4,000 que había llevado a cabo no procedía de Dios. Es decir, que procedía del diablo, porque solamente hay dos fuentes de poder espiritual. Una es Dios y la otra es la del enemigo de Dios, el diablo. Debemos aprender lecciones negativas de esos fariseos. ¿Qué debemos aprender? Que si hablamos contra Jesús, podemos encontrarnos amarrados por nuestras palabras. ¿Se acuerda del dicho de mi país que cité al principio? El que manda, manda y no se equivoca. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Es un dicho que es falso, pero tiene algo de verdad en que nos dice que los hombres se encuentran extremadamente difícil reconocer que se equivocaron y dar marcha atrás cuando están equivocados. Esto quiere decir que a los hombres nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores. Y es un tremendo error hablar mal de Jesús. La mera verdad, amigo, hablar mal del Señor Jesús no es un error, es un horror. Yo he escuchado a hombres, principalmente jóvenes, estudiantes, que dicen de Jesús que no creen que sea Dios, que sí creen que fue un gran hombre, tal vez el más grande hombre de la historia. Creen que fue un gran maestro de moral. Algunos dicen de él que piensan que es un iluminado, o que fue un iluminado más bien, un gurú. Un gran gurú, pero a fin de cuentas un gurú como todos los demás gurús. Algunos incluso llegan a la posición de decir que piensan que Jesús fue un farsante o un loco. Déjeme decirle, no importa lo que diga. Si dice que no es lo que él dice ser, está tomando una posición en contra de él y está hablando mal de él. Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y él dice, Dios el Padre y yo somos una misma cosa. Así que él toma una posición extremadamente exaltada, diciendo que él mismo es Dios, Dios encarnado. Y los milagros que hemos estado estudiando nos muestran que él verdaderamente es el Creador, que el que puede alimentar a 4,000 como pudo alimentar a 5,000 necesariamente es el Creador. Si usted dice de él algo menos que eso, no importa que esté diciendo cosas buenas como decir que él es un gran maestro de moral o tal vez el hombre más grande de la historia, o que esté diciendo cosas malas como el hecho de decir que él es un loco o que es un farsante, de todas maneras está tomando una posición en contra de él. Está hablando mal de él. Y amigo, si usted habla mal de Jesús, puede encontrar que después no quiere retractarse de lo que dijo, porque le da vergüenza. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando los hombres decimos algo en lo cual estamos equivocados, nos cuesta mucho trabajo reconocer que estábamos equivocados y que no es verdad. Luego, por eso los hombres tenemos dificultades con nuestras esposas, porque afirmamos que es negro algo que en realidad no es negro, y cuando ellas nos muestran que es blanco, entonces tomamos una posición dura. Y en lugar de reconocer que nos equivocamos y pedir perdón por nuestras palabras, decimos, es negro porque yo digo que es negro. Y como decimos los mexicanos, aquí nada más mis chicharrones truenan. Así procede nuestra naturaleza pecaminosa. Y si usted se permite hablar mal de Jesús, después se puede encontrar con que no quiere retractarse de lo que dijo porque le da vergüenza. Si tomamos una posición en contra de Jesús, podemos arriesgarnos a que Jesús puede tomar una posición contraria a nosotros. Ve el versículo 13, ahí dice que el Señor Jesús, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En otras palabras, les dio la espalda. ¿Ha estado usted hablando mal de Jesús? Por favor, amigo, amiga que me escucha, arrepiéntase y vuélvase a Jesús. Él perdonará su tontería de hablar mal de él, pero hágalo ya. No sea hallado poniéndose en contra de él. Si usted ha estado oyendo estos mensajes, y puesto que está escuchando este, eso es evidencia de que Dios está grandemente interesado en usted. Le ama tanto que envió a su único hijo Jesús, encarnado como hombre, a morir por usted en la cruz, para pagar el pecado que usted no podía pagar. Pero no lo fuerza a ser cristiano, más bien lo invita, y yo lo invito ahora. Escuche, deje de resistir a Jesús, vuélvase a él ahora mismo. Dígale, Señor Jesús, perdóname por haberte estado resistiendo. Perdóname por hablar mal de ti. Pongo mi confianza en ti. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme tu salvación. Queridos amigos, me dio gusto estar con ustedes una vez más. Dios mediante, nos vemos en el próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.